Es momento de quedarnos con el cuidado de nuestras mascotas. Ya saben que durante este verano hemos venido acompañándoles junto al Centro Veterinario Razas, en un espacio en el que les ofrecemos consejos y cuidados y además también la forma de detectar distintas patologías relacionadas con nuestros perros y gatos, con nuestras mascotas en general. Todo ello gracias al responsable del Centro Veterinario Razas, Antonio Mesa, que nos acompaña una semana más. Y es cierto que, bueno, pues la última, lo que se refiere a esta programación especial de este verano, pero por supuesto que con toda seguridad retomaremos esta sección en próximas fechas, en próximos veranos. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como decimos, último programa. Y bueno, pues por eso mismo, para que no se quedara nada en el tintero y sobre todo se pudieran abordar las principales afecciones, patologías de estas fechas, has querido recoger varios temas para que no nos quedaran fuera, ¿no? De lo que es más característico, quizás, ¿no? En verano, en cuanto a nuestras mascotas, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar hoy de tres temas. Vamos a dar, bueno, pues algunos consejos, una forma de reconocer estas patologías que, como bien has dicho, pues son más frecuentes ahora en estos meses de verano y que, bueno, vamos a dar ciertas pinceladas para reconocer, saber cómo se tratan y, en último caso, pues intentar poder prevenir este tipo de afecciones y de patologías. En concreto nos vamos a quedar con la gastroenteritis, por ejemplo, en perros y gatos. Vamos a abordar también el shock anafiláctico y vamos a comenzar ya con el golpe de calor. Que la verdad es que, bueno, pues si hablamos de este verano, ha habido una primera parte, que es cierto, ¿no? Que no ha habido excesivas temperaturas altas. Sin embargo, ya en esta última parte sí que lo hemos notado más, e incluso, ¿no? Sobre todo en estos días lo estamos notando. Si te parece, comenzamos por ahí, Antonio. ¿Qué es el golpe de calor en nuestras mascotas? Bueno, el golpe de calor se define como un síndrome, el cual va a provocar una serie de lesiones en los órganos internos de estos animales que sufren esta afección por un aumento de la temperatura corporal y, por tanto, la incapacidad que van a tener estos animales para perder esta temperatura. ¿Por qué es tan frecuente en perros y gatos? Bueno, es frecuente en perros y gatos porque estos animales son más sensibles a estas altas temperaturas, a estos cambios de calor, porque presentan unos mecanismos de termorregulación menos eficaces que los que, por ejemplo, tenemos nosotros, las personas, y normalmente y básicamente se basan en dos mecanismos. Por uno, los animales van a perder temperatura gracias al jadeo. Ese jadeo hace que, bueno, disminuya la temperatura corporal del animal por evaporación de este calor. Y por otro lado, el segundo mecanismo es por irradiación de zonas que pueden estar desprovistas de pelo. En este caso, la zona en la que menos pelos encontramos en nuestros animales, pues son la zona de la barriguita, del vientre y también el pabellón auricular interno. Y pues bueno, son estas dos zonas, sobre todo, por las que los animales van a poder perder esta temperatura corporal. ¿Cuándo se puede dar, Antonio, este golpe de calor en nuestros animales? Pues va a depender de dos cosas. Por un lado, de la temperatura al que el animal pueda llegar y por otro lado, el tiempo de exposición a estas altas temperaturas. Se considera que, bueno, un animal a partir de los 42 grados y medio, 42,8, siempre hablando de temperatura rectal, ya se van a provocar y vamos a observar las primeras lesiones internas en estos animales. Pues eso, como decimos, a tener muy en cuenta, ¿no? Esa temperatura. ¿Los síntomas cuáles serían? Pues bueno, los síntomas en estos casos va a depender de la fase en la que se encuentra el animal. Y dependiendo de la fase vamos a encontrar unos síntomas u otros. En esta primera fase encontramos animales que presentan un jadeo excesivo, una hipersalivación. Es frecuente que en estos animales presenten una frecuencia cardíaca elevada, aumentan las respiraciones también. Observamos las mucosas que pueden estar congestivas, o sea, mucosas muy, muy rojas, muy enrojecidas, y un aumento de la excitabilidad y de la excitación del animal. En una segunda fase, lo que observamos es un aumento de la frecuencia respiratoria en este caso. En algunos casos podemos encontrar también animales que bueno, defecan y vomitan acompañado de sangre. También existe algún tipo de alteración en el reflejo pupilar de los animales, y en este caso las mucosas ya las vamos a encontrar pálidas. Y bueno, pues en la última fase, en la tercera fase, ya encontramos el animal con unas mucosas cianóticas, es decir, las mucosas normalmente de la zona de los ojos, de la conjuntiva y de la cara interna de la boca, van a presentar un color azulado. También pueden aparecer petequias, que son pequeñas hemorragias que aparecen tanto en las mucosas bucales como en otro tipo de lugares, como pueden ser la barriga o las extremidades de estos animales. Hemorragias también es frecuente, temblores, convulsiones, incluso en última instancia pues ya el desmayo y la entrada en coma de estos animales. Hay que decir que en el caso de los cachorros y de los animales ancianos, pues estos mecanismos de termorregulación son menos eficientes y por tanto son más susceptibles a padecer estos golpes de calor por estas altas temperaturas. Eso, como decíamos, en cuanto a los síntomas que se pueden producir en esas distintas fases, ¿cuál sería el tratamiento en estos casos? En este caso hay que decir que el golpe de calor en los animales es una urgencia veterinaria y rápidamente tenemos que actuar. Es importante que el propietario en este caso sepa, tenga en cuenta una serie de consideraciones antes de acudir a la clínica veterinaria, puesto que puede ayudar significativamente al estado del animal. Como hemos dicho, antes de llegar al veterinario, el propietario puede realizar una serie de cosas, como puede ser sacarlo de la fuente de calor, o sea, si el animal, el golpe de calor ha sido porque ha estado expuesto a una temperatura porque está dentro de un coche con las ventanillas cerradas, pues rápidamente tendrá que sacarlo de ese coche, o si ha estado expuesto en una azotea al sol directo, pues sacarlo rápidamente de ese lugar y mojar y humedecer en alguna zona, gracias a las cuales pues el animal va a perder rápidamente de temperatura. Entre ellas pues está, tenemos que mojar la zona del cuello, así vamos a evitar, sobre todo son daños cerebrales. También la zona del vientre, ya que como hemos dicho son las zonas que están más desprovistas de pelo y por tanto pueden perder más temperatura por ahí. Y también es importante humedecer la zona del puente de la nariz, ya que vamos a refrescar ese aire que el animal va a estar inspirando y llegando a través de esta nariz, a través de los pulmones. Y es importante que en este momento el animal no ande, puesto que si hacemos que ande y que que tenga algún tipo de ejercicio o de actividad, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar esta temperatura corporal. Es muy importante también en el caso de los propietarios que no envuelvan a estos animales con toallas mojadas, con toallas húmedas, puesto que pueden aumentar así la temperatura del animal, y no bañarlo con agua que esté excesivamente fría, con agua helada, ya que este cambio de temperatura puede provocar un daño cerebral grave. O sea, tener en cuenta esos consejos. ¿Hay alguno otro, ¿no?, que nos puedes dar, ¿no? Sí, ahora eso en cuanto se refiere a los cuidados y a las primeras reacciones que pueden tener los propietarios. En este caso, cuando ya llega la clínica veterinaria, nosotros como veterinarios lo que vamos a intentar es disminuir esta temperatura corporal. Vamos a administrar fluidos para evitar esos estados de deshidratación. También vamos a mantener las vías respiratorias funcionales, vamos a administrar oxigenoterapia, corticosteroides para disminuir o tratar el edema cerebral que se pueda ocasionar en este caso, y tratar pues otros síntomas asociados como pueden ser convulsiones o incluso la pérdida de conciencia del animal. Como decimos, por tanto, en torno al tratamiento, pero lo importante es no llegar ahí, ¿no, Antonio? Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Exacto, hay una serie de medidas que podemos llevar a cabo para evitar que se lleguen a estas situaciones. Entre ellas, pues, tener ahora, siempre, pero ahora con más hincapié en estas épocas donde hace tanta calor, pues, el agua a disposición del animal. Siempre tiene una fuente de agua fresca, de agua limpia, en el que el animal pueda beber a cualquier hora del día. disponer también de zonas de sombra, como hemos dicho, es frecuente que dejemos, bueno, en ciertos momentos del día, los animales en, bueno, las azoteas, en los balcones. Pues bueno, es importante que en estos lugares tengan una zona donde refugiarse de este sol, una zona de sombra donde puedan estar frescos en estos lugares. Sacarlos también a pasear a horas de menos calor es importante. Normalmente en las épocas de verano recomendamos que los animales salgan a pasear a las primeras horas del día y a las últimas de la noche, sobre todo para evitar, bueno, aparte de este, otros problemas que pueden venir también por ese aumento de calor y de temperatura en el animal. No dejarlo dentro de vehículos estacionados, ya que, bueno, dentro de estos vehículos normalmente las temperaturas alcanzan incluso hasta los 50 grados dentro de estos coches. Poner siempre el aire acondicionado dentro del coche cuando vamos a viajar con nuestras mascotas en trayectos largos. Y es importante también no hacerlo caminar por el asfalto cuando, bueno, cuando esté el sol dando plenamente, ya que esto, en estos casos, aumenta mucho la temperatura y por tanto pueden sufrir estos golpes de calor. Es importante señalar que hay que tener un especial cuidado en los animales que son braquicéfalos. Estos animales, por su conformación, por su fisiología, van a tener un sistema respiratorio, un aparato respiratorio un poco más deficiente. Así que, bueno, tener especialmente cuidado con este tipo de animales porque podemos agravar el problema y, bueno, que se dé con más facilidad un golpe de calor. Pues todo ello, ya decimos, en torno al golpe de calor, una de las patologías que queríamos abordar en torno a nuestras mascotas en el día de hoy. Decíamos, otro de los temas, el shock anafiláctico. Antonio, ¿qué es? Bueno, el shock anafiláctico se presenta como una reacción alérgica desmesurada frente a un elemento externo, que puede ser, bueno, desde la picadura de un insecto hasta la administración de ciertos fármacos o vacunas, o bien la ingestión de algunas comidas o alguna sustancia que pueden ser tóxicas para el animal. ¿Los síntomas que se reflejarían? Pues en el caso de los perros, la forma de actuar es muy diferente, por ejemplo, a la nuestra, ya que en nuestro caso, normalmente en un shock anafiláctico se produce una alteración sobre todo y una reacción a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, mientras que en estos animales lo que va a haber una afectación más a nivel hepático. Se afecta al hígado y va a producir una serie de sintomatología asociada. Estos síntomas podemos observar en animales, pues, diarrea repentina, vómito. También podemos observar prurito, que es un picor excesivo en ciertas zonas del animal o incluso urticaria. También podemos ver en estos animales una hipersalivación, una dificultad respiratoria también, ya que existe un aumento de la frecuencia respiratoria. En cuanto a las encías, también observamos encías que pueden estar pálidas, un poco blanquecinas, incluso, bueno, animales que sufren cierta apatía, incluso convulsiones y pérdida de inconsciencia del animal. Así que a tener muy en cuenta, ¿no? Eso que nos comentas, que los síntomas no son como los que podamos imaginar en el ser humano, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, así es. Como hemos dicho, pues son síntomas más asociados a, bueno, al aparato digestivo que en sí a un problema respiratorio en este caso. ¿Qué puede ocasionar este shock anafiláctico? Bueno, pues son diversas las causas que pueden ocasionarla. Como hemos adelantado anteriormente, entre ellas, pues, es importante la picadura de insectos. En estos casos, las picaduras de avispa, de abeja, incluso de mosquitos, son frecuentes en esta época del año. Y bueno, normalmente llegan a nuestras clínicas pues animales que han sufrido este tipo de picadura. Y bueno, si esta reacción, como hemos dicho, se descontrola y se hace desmesurada, pues puede llegar a provocarle una reacción anafiláctica. También es importante los tratamientos con ciertos antibióticos y vacunas. Para ello es importante también tener en cuenta la administración de penicilina, ya que suele ser uno de los antibióticos que puede provocar más reacciones en nuestros animales, y así como el consumo de ciertos productos alimenticios o sustancias que pueden resultar tóxicas para los animales, como puede ser consumo de uvas, de chocolate o de ciertos venenos. También es importante tener en cuenta que estos animales pueden acceder a ciertos productos que se encuentran normalmente en nuestros hogares, como pueden ser lejías, amoníaco, incluso detergente, y bueno, pueden ingerirlo y provocarle un problema de toxicidad y en algunos casos de reacciones alérgicas y de hechos anafilácticos. El chocolate o las uvas, por ejemplo, pueden provocar reacciones alérgicas, supongo que en algunos casos, ¿no? No, normalmente existen alimentos que nosotros consumimos de forma habitual y que nuestros animales pueden llegar a provocar una toxicidad si las consumen, si consumen cierta cantidad de estos productos. Entre ellas, pues los más frecuentes pues son el chocolate, que aparte de los problemas que ya sabemos que provocan estos productos con mucha azúcar en nuestros animales, también provoca una toxicidad por el consumo de esto, incluso algunas frutas, algunos alimentos, como pueden ser las uvas. Pues ojo con todo esto, que supongo la mayor parte o todas las personas que cuenten con estas mascotas lo conocerán. ¿Qué podemos hacer ante el shock anafiláctico, Antonio? Bueno, lo que debemos hacer rápidamente es acudir al veterinario, ya que hablamos también en este caso de una urgencia veterinaria y por lo tanto cuanto antes tenemos que poner un tratamiento. Es importante mantener la calma en estos casos, ya que el animal de por sí se encuentra excitado y agitado, y bueno, pues nosotros tenemos que tranquilizarlo. Y en cuanto llegan a la clínica veterinaria, pues es importante el tratamiento, como hemos dicho, con oxigenoterapia, la administración de una vía periférica para en este caso administrar intravenoso pues ciertos medicamentos que en este caso pues contrarresten los efectos de este shock anafiláctico, como pueden ser corticosteroides o atropina o ciertos medicamentos para disminuir este ritmo cardíaco y este ritmo respiratorio tan acelerado que tienen. Hay que decir y hay que tener en cuenta que el shock anafiláctico no es una reacción alérgica. Hay que diferenciarla de una simple reacción alérgica, que en este caso no hablaríamos de una urgencia. El shock anafiláctico es una reacción que se va a producir de forma desmesurada y que pone en peligro la vida del animal en este caso. Por tanto, como también veíamos, ¿no?, en el anterior caso del golpe de calor, es una urgencia y por tanto hay que actuar con rapidez y llevarlo rápidamente al veterinario. Así es. Para finalizar, en torno a este tema, ¿se puede prevenir? Pues bueno, en algunos casos podemos tener o tomar una serie de medidas para intentar prevenir este shock, esta anafilaxia. Entre ellas, pues evitar los factores de riesgo asociados. En este caso, pues utilizar o disminuir la carga de insectos que pueden presentar ciertas zonas donde esté presente el animal, como puede ser la carga de mosquitos, de avispas, de abejas. Importante dar al animal una alimentación adecuada y evitar darles alimentos que nosotros consumamos de forma habitual, ya que muchos de ellos pueden provocar toxicidad en nuestros animales. Como hemos dicho antes, cuidados con las sustancias tóxicas que pueden tener acceso, como pueden ser lejías, detergentes o ciertos productos corrosivos que pueden estar presentes de forma habitual en nuestras casas, y informar al veterinario si ha tenido algún tipo de episodio de alguna alergia por algún tipo de picadura o de ingestión de algún tipo de alimentos o sustancias, ya que un segundo contacto con esta sustancia o con estos insectos pueden llegar a provocar una reacción un poco más fuerte, un poco más excesiva, y dar estas reacciones anafilácticas. Pues todo ello, insistimos en torno al golpe de calor en primer lugar, al shock anafiláctico, como acabamos de comprobar, pero también en el día de hoy, y ya decimos, para completar lo que ha sido la programación de temas que hemos abordado a lo largo de este verano, desde el punto de vista veterinario, Antonio, nos queríamos quedar también con algo muy característico en esta época de verano, tanto para el ser humano como para nuestras mascotas, ¿no? La gastroenteritis, por ejemplo, en perros y gatos, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar un poco de cómo podemos manejar estos procesos gastroentéricos en perros y en gatos, ya que son muy frecuentes en esta época del año. Y bueno, es importante saber, reconocer una gastroenteritis de otro tipo de problemas que pueden provocar o cursar con vómitos y diarreas también, y bueno, saber identificarla e intentar poner remedio a ello. Recordamos, Antonio, ¿qué es la gastroenteritis? Bueno, la gastroenteritis es una inflamación del estómago e intestino delgado que va a cursar sobre todo con diarreas y vómitos, aunque también podemos observar otra serie de sintomatologías en nuestros animales, como puede ser pues malestar físico, apatía, incluso sangre en las heces. ¿Cuáles son las causas que pueden provocarla? Pues existen diferentes motivos por los que los animales pueden desarrollar una gastroenteritis. Por un lado, es importante las infecciones intestinales, que puede ser causada por varias causas. En este caso puede ser causada por bacterias o por protozoos, que son parásitos, o bien por algún tipo de virus. Luego también se pueden dar en aquellos animales que beban agua que están contaminada, animales que ingieran alimentos que son tóxicos o pueden resultarles tóxicos a ellos. También en los animales que se pegan un atracón de comida, como conocemos colegialmente como una empachera. También reacciones a ciertos tratamientos, como pueden ser el uso de antibióticos o incluso el estrés severo en estos animales. Es importante también decir que muchos de la gastroenteritis que observamos en nuestra clínica veterinaria de forma diaria, pues están provocados por los cambios alimentarios. Los animales, en este caso los perros y los gatos, son carnívoros, su sistema digestivo está preparado para digerir un tipo en concreto de alimento y por tanto desarrollan una flora intestinal que digiere este tipo de alimento. En el momento que cambiamos la dieta o cambiamos estos alimentos, se va a producir un desequilibrio en esta flora y bueno, el animal va a cursar con un proceso de gastroentérico, en este caso con vómitos y diarrea. Los síntomas principales que ya decimos, ¿cuáles serían? Bueno, en este caso, como hemos dicho, los síntomas que normalmente aparecen en estos animales pues son diarrea. No solo hablamos de diarreas cuando hablamos de heces que no tienen consistencia, de heces líquidas, sino también de la frecuencia de estas heces. Incluso en muchos casos, y es frecuente en nuestros animales de compañía, que cursen con sangre en estas heces. Y bueno, primero nos podemos asustar un poco porque en el caso de las personas es menos frecuente, pero en el caso de los procesos gastroentéricos en perros y en gatos, pues es frecuente que aparezcan estas sangres en estas diarreas. También los vómitos es uno de los síntomas principales en el que vamos a observar diferentes tipos de vómitos, algunos de ellos tipo blanquecino, de especie de baba con espuma, y otros de color amarillento. Esto se debe al gran contenido de bilis que hay en el estómago en ese momento, y bueno, aparece en estos casos. También otra sintomatología pueden ser las arcadas de animales de forma continua. No llegan a vomitar, pero tiene ese malestar en el estómago, y bueno, eso lo que hace es que le provoque arcadas de forma continua. También disminuye el apetito del animal. Son animales que normalmente dejan de comer, en algunos casos dejan de beber, y bueno, es importante reconocerlo rápidamente para evitar que este proceso pues vaya a más. También pueden aparecer fiebre, apatía. Bueno, normalmente estos son los síntomas más principales, los principales que podemos observar en estos animales. Estamos aprendiendo a lo largo del verano que es cierto que los animales suelen parecerse mucho en determinadas patologías, en cuanto a síntomas, comportamiento, pero hay otras excepciones que hay que tener en cuenta. Digo porque puede que no nos demos cuenta de que nuestro animal pues tiene algún problema porque lo asociamos a los síntomas, a los comportamientos que solemos tener los seres humanos, y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Exacto, así es. a lo largo de todos estos programas lo que intentamos es dar ciertas claves de algunas patologías que se dan de forma frecuente en nuestros animales y gracias a esas claves, como decimos, pues intentar identificar estos problemas y acudir rápidamente al veterinario por si necesita un tratamiento rápido y de esta forma pues evitar que estos problemas vayan a más. Y en el caso de, por ejemplo, la gastroenteritis, ¿cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento de la gastroenteritis va a depender de la causa que origine estos procesos. Como hemos dicho, si se produce por una infección, lo que vamos a utilizar son antibióticos para controlarla o antiparasitarios para eliminar los parásitos de estos animales. Si se provoca esta gastroenteritis por problemas de alimentación, por estos cambios alimentarios que hemos dicho, pues vamos a darle a estos animales una dieta adecuada, vamos a darle una dieta blanda en estos primeros momentos y sobre todo, bueno, es importante controlar la pérdida de fluido de estos animales, ya que en el caso de animales con vómitos y diarrea pueden deshidratarse muy fácilmente y más ahora en esta época del año donde son las temperaturas muy altas, así que vamos a administrar una vía periférica donde administrar fluido de forma continua. También vamos a utilizar antieméticos para evitar estos vómitos, ya que los vómitos en los animales pueden, estos vómitos continuos y repetidos pueden ocasionar otros problemas mayores, como pueden ser problemas en la funcionalidad renal. Y también vamos a utilizar protectores de la mucosa gástrica, ¿vale? Para proteger a esa mucosa y evitar así que el animal siga con esta sintomatología y que posteriormente, pues, alimentos que ingiera, pues, le siente mal. ¿Hay alguna forma de prevenirla? Bueno, pues, en este caso, podemos prevenir siempre aquella gastroenteritis que van a depender, sobre todo de eso, de un cambio de la alimentación, de alimentos, en darle alimentos que puedan resultar tóxicos, o incluso beber agua que pueda estar contaminada. Muchas de ellas pueden ser provocadas por infecciones que, bueno, se nos pueden escapar un poquito más, ya que son virus, son bacterias que, bueno, puede contagiarse de un perro a otro, que incluso puede haber en el ambiente y, bueno, son un poquito más difíciles de controlar. Pues todo ello en torno a la gastroenteritis en nuestras mascotas, en perros y gatos, como ocurre con el ser humano, problema habitual, ¿no? En esta época de verano, lo cierto es que a lo largo de estas semanas nos hemos querido centrar precisamente en ello, también patologías que se pueden extender a otras épocas del año. Vamos a poner el punto final con toda esa gran cantidad de consejos que nos llevamos. Y bueno, pues para finalizar, Antonio, ¿qué mensaje podríamos lanzar a nuestros oyentes? Sobre todo, ¿no? El cuidado responsable, ¿no? De nuestras mascotas en verano, por supuesto, y durante todo el año. Así es. Bueno, yo creo que es importante que todo aquel que quiera o que tenga un perro tiene que ser consciente de las responsabilidades que conlleva, ya que no solo se trata de pasear al animal o darle de comer, sino de que va a necesitar una serie de cuidados veterinarios. Incluso habrá momentos en que se ponga malito, le pueda pasar algún tipo de patología de las que hemos hablado y, bueno, tienen que ser conscientes de que todo ello conlleva, pues, no solo un gasto económico, sino un gasto de tiempo por nuestra parte y el uso responsable de la tenencia de estos animales que tengan todas sus necesidades cubiertas. Pues seguro que todas las personas que cuentan con mascotas han celebrado este espacio, que seguro volverá en próximas fechas. Antonio, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado durante todas estas semanas y destacar, ¿no?, que atendéis a la persona que lo desee, que tenga cualquier duda, que quiera consultaros a través del Centro Veterinario Razas. Destacamos, ¿no?, dónde estáis, el teléfono al que pueden... Sí, bueno, pues todos aquellos que tengan algún problema, alguna duda o quieran pasarse por allí, estamos en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez, en el número 103, y bueno, enfrente de la farmacia de la calle San Sebastián. Ahora en horario de verano Pues estamos de lunes a viernes por la mañana de 10 a 1 y lunes, miércoles y viernes por la tarde de 6 a 9. Lo dicho, todo el mundo que bueno quiera pasarse por algún tipo de problema, consulta o duda, pues allí la atenderemos sin ningún tipo de problemas y encantado. Pues Antonio Mesa, responsable, veterinario responsable del Centro Veterinario Razas, muchísimas gracias por toda esta información. Ya digo que muchísimos consejos, dudas que has disipado durante todo este tiempo. Y si te parece, te emplazamos para el futuro a nuevos espacios, muy importantes desde luego, en torno al cuidado de nuestras mascotas. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.